Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, un tema que está de moda en la sociedad, en la política, y un tema en el que se han basado también muchas desviaciones: los derechos humanos. A veces es curioso, pero se dice que la iglesia es el organismo antiderechos y se ignora que la Biblia es el libro en donde se fundamentan los derechos, y justamente los derechos humanos. Los derechos humanos no existirían si la Biblia no los mencionara, si no los dijera. Como hemos mencionado en otras ocasiones, bueno, la Biblia nos habla de los principios en los cuales se fundamentan prácticamente las constituciones de todos los países del mundo, creyentes o no creyentes, en favor del cristianismo o en contra del cristianismo. Sus constituciones y sus leyes se fundamentan, curiosamente, en lo que dice la Biblia. Bueno, los derechos humanos no es la excepción. Los derechos humanos, al final de cuentas, nos hablan de la dignidad del ser humano, la dignidad que Dios colocó en el ser humano desde el momento de la creación, por una razón: que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿De dónde surgen los derechos humanos hoy en día? Bueno, en 1948, en la Asamblea General de la ONU, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual representa un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. Los derechos humanos, fíjate bien, son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos. Es decir, una dignidad que nadie te puede quitar, una dignidad que nadie puede modificar, una dignidad que nadie te dio. Es decir, no te la da ni el país donde vives, ni las leyes, ni los políticos. Vamos, ni siquiera la propia iglesia te lo puede dar. Esa dignidad te la dio Dios, el Señor. ¿Por qué? Porque no importa si tú eres varón o eres mujer, tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Y eso significa que el ser humano tiene que ser libre de discriminación, de desigualdad, de distinción de cualquier índole, porque la dignidad humana es universal, es igual y es insustituible, inalienable. Más allá del concepto mismo, los derechos humanos son expresados y definidos en textos legales, los cuales buscan garantizar la dignidad de los seres humanos y hacerla realidad, lo cual no siempre es un hecho. Por eso, por ejemplo, no es un derecho humano matar, porque yo no puedo quitarle la dignidad a una persona. Es un absurdo. Si el derecho humano reconoce la dignidad de la persona, y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde la fecundación del óvulo hasta la muerte natural, es un absurdo decir que una mujer quiere tener derecho a matar a su hijo por el simple hecho de ser su hijo. Es un absurdo. Es como si después los padres de familia pidieran el derecho humano de asesinar a sus hijos cuando se sienten imposibilitados para mantenerlos, darles de comer o educarlos. Sería un absurdo. Es como decir: queremos tener el derecho humano a matar a aquellas personas que nos estorban. Por eso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se desconocen las leyes en donde se pueda decretar la pena de muerte, por ejemplo, porque no se considera humano quitarle la vida a una persona. Claro, a pesar de eso, hay naciones que lo siguen haciendo y lo siguen llevando en la práctica. Pero tampoco sería humano decir, cuando una persona consideramos que está bastante enferma, mejor matémosla que seguirla cuidando, ya nos cansamos de cuidarla, ya gastamos mucho dinero en su salud, mejor hay que asesinarla. No, eso sería rotundamente perverso, le quitaría la dignidad a una persona. Los derechos humanos es lo que busca defender. Por eso es que son absurdos. los que hoy se pretenden mencionar como derechos. Y cuando nosotros, la iglesia, defendemos los derechos humanos de las personas, la dignidad de la persona, la vida misma, muchas veces se nos tacha de antiderechos. El texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, originado en Francia en 1789, que también tiene su fundamento en la palabra de Dios, debido a que todavía se respiraban en aquellos entonces los aires de la reforma de Lutero y todos los demás personajes que tuvieron que ver con ese despertar de la iglesia. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, fíjate bien, en donde más de 6 millones de judíos, los portadores de la palabra de Dios, quienes le dan a conocer la palabra de Dios al mundo, los judíos, en donde se originan los derechos humanos, 6 millones de judíos fueron asesinados por el simple hecho de ser judíos. Así que la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y en contra del nazismo. La construcción o la redacción de dicha carta fue confiado a un comité presidido por Eleanor Roosevelt y compuesto por miembros de 18 países. La carta fue redactada por el canadiense John Peters Humphrey y revisada luego por el francés René Cassin. El texto final es pragmático, resultado de numerosos consensos políticos, de manera tal que pudiera ganar una amplia aprobación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, justamente de donde se habían inspirado para la redacción. Y ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas hasta ese momento votó en contra del texto, aunque hubo tres naciones que votaron o se abstuvieron, mejor dicho, en su votación: Sudáfrica, Arabia Saudita y la ex Unión Soviética. La Declaración de los Derechos Humanos establece, por ejemplo, que la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados especiales y asistencia. Y fíjate bien, esta declaración original describe la familia como la unidad grupal natural. ¿Quién inventó la familia? Dios. Pero, y así lo reconoce la Declaración de los Derechos Humanos, la unidad grupal natural y fundamental de la sociedad. Hoy, curiosamente, en nombre de los derechos humanos, se quiere destruir a la familia y se pretenden presentar leyes que destruyan a la familia. Y aunque los niños son rara vez mencionados en este texto original, es de todas maneras un documento significativo y su impacto en todos los seres humanos, incluyendo los niños, es lo que hace a esta declaración tan importante. De hecho, los derechos del niño se basan en los derechos humanos. La Declaración Internacional de los Derechos del Niño de 1959 remarcó esta naturaleza única de la infancia y por lo tanto de la aplicación de los derechos concernientes específicamente a la infancia. Pero antes de todo esto, fue el Señor el que nos dio las pautas para los derechos humanos por medio de la gracia de la ley. Así que déjame orar, Padre, que al abrir tu palabra, nuestros corazones podamos recibir y ser sensibles a lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta hora. Yo me declaro incompetente y pido que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, el que nos hable, el que nos ministre, el que nos enseñe y nos permita tener el entendimiento correcto y la aplicación en el nombre de Jesús. Amén. Hoy terminamos esta serie de la gracia de la ley, una serie que espero que te haya sido de bendición, de edificación, porque estamos leyendo Levítico capítulo 19, el corazón del libro de Levítico, el corazón del Pentateuco, Y yo sé que mucha gente siempre dice, es que no me gusta la ley es pesada, la ley es difícil, la ley es imposible de llevar. Pero cuando lo estudias y ves la gracia inmersa en medio de esa ley, dices, caray, ¿cómo es que Dios pensó en nosotros en tantos detalles? Así que hoy vamos a ver cuatro principios que aparecen aquí y que van a traer bendición a nuestras vidas al terminar el libro de Levítico. Primero, principios de honra. Principios de honra. En Levítico capítulo 19, versículo 32, fíjate bien, dice: ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto a las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. Hoy se habla mucho de las personas de la tercera edad, se habla mucho de la edad de oro y cualquier otro nombre que se le quiera asignar a las personas que rebasan, según los estándares internacionales, los 60 años de edad. Tal vez esto ha ido cambiando. Recordemos que hasta apenas en 1975 surgió la geriatría, es decir, la especialidad médica que atiende a los ancianos, una especialidad relativamente joven dentro del mundo de la medicina. ¿Por qué no existía antes? Porque hubo una época en que la gente vivía 45 y muy viejita a los 50 años. Así que imagínate, de hecho, en muchos países del mundo estaba establecido que al llegar a los 40 años te jubilaras y decían, bueno, en promedio se vive 45, 5 años le pagamos por el trabajo que hizo y se muere y se acabó. Pero muchos países entraron en crisis, entre ellos México, con las leyes de las pensiones, cuando se dan cuenta que la gente no se muere a los 45 ni a los 50, y entonces comenzamos a crecer en el índice de la edad y llegamos a los 70, 75, 80 y ahorita andamos rascando los 85 años de edad. No sé a cuánto vamos a llegar, pero dice la Escritura que los ojos del Señor velan por la ciencia y la ciencia va buscando la forma de darle mejor calidad de vida, mejor salud al ser humano, y el ser humano cada vez vive más, y gracias a Dios. Ahora, fíjate bien que estas leyes tienen que ver con la humanidad, con algunos que veíamos desde la semana pasada, y tienen que ver con la dignidad del ser humano, la dignidad de los ancianos. Una persona que ha dedicado su vida a servir, a instruir, a trabajar, y que tiene que ver ahora que en ese momento tenemos que darle un reconocimiento, la honra. Por eso la calatrivia de esta mañana tiene que ver, una de ellas, con justamente ese aspecto. Este es un encargo que Dios le hace a los jóvenes para que respeten a los ancianos. Delante de las canas te levantarás. Debemos de honrar a quienes Dios decide honrar con la bendición de una vida larga, de la longevidad. Quienes a esa edad son sabios merecen doble honor. Su experiencia, su prudencia y su prestigio les hacen acreedores a que se les respete y se les consulte. De hecho, en Job capítulo 32, versículos 6 y 7 dice: Eliú, hijo de Baraquel, el busita, dijo: yo soy joven y ustedes ancianos. Por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije: los que tienen más edad deben hablar, porque la sabiduría viene con los años. Ahora, nota que la palabra no solamente nos da un principio de lo que hoy son los derechos humanos, sino que además nos enseña buenos modales y nos manda a honrar a quienes merecen el honor. Aunque también el Señor siempre es claro y nos ubica a cada quien en el lugar en donde debemos estar y nos enseña que no es la edad la que nos hace sabios, sino el hecho de tener al Espíritu Santo en nosotros. Sí, porque también hay que ser honestos y hay mucha gente vieja que es inmadura, gente vieja que es tonta, gente vieja que no piensa, gente vieja que no actúa con inteligencia. Porque aunque haya vivido muchos años, nunca aplicó principios de la palabra de Dios en su propia vida. Y no importa qué tan viejo sea, vemos que sigue dando tumbos y que actúa como un adolescente. Eso también es cierto. En Job 32:8-9 dice: sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. No siempre los ancianos son sabios. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. Eso lo vemos muchas veces en la Cámara de Diputados, cuando te encuentras con cada personalidad que dices: caray, qué diferencia sería si tuviera el Espíritu de Dios. Y aquí hay un balance que busca generar equilibrio social. Muchas veces hemos ido a visitar asilos de ancianos y son lugares donde te rompe el corazón, porque ves viejitos sufriendo, olvidados, nadie los quiere, nadie los visita, nadie los ama. Y dices: ¿por qué llegaron a esta condición? Cuando revisas sus propias vidas y te pones a platicar con ellos, es gente que regularmente en ninguna parte de su vida fue sabio. Nunca dedicó tiempo a su familia, nunca dedicó tiempo a sus hijos. Regularmente es gente que se fue, los abandonó, buscó vivir aventuras, placeres, vicios, adicciones. Y les tomó la vida de sorpresa y llegaron a viejos y llegan solos, llegan abandonados, llegan odiados por la familia. A veces los hijos dicen: si se fue 30, 40, 50 años, ¿por qué ahora lo tengo que buscar? Es complicado, pero al mismo tiempo el Señor nos manda honrarlos. Y eso va a traer también una bendición para nosotros. Y Dios nos enseña entonces ese equilibrio social. En Proverbios 20:29, y te voy a mencionar varias escrituras porque quiero que veas que no es tanto mi pensamiento, sino lo que Dios dice. Dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza. En toda sociedad necesitamos a la juventud que infunde ánimo, que siempre tiene enjundia, que siempre tiene la fuerza, la capacidad, las ideas, la creatividad, etc. Pero luego dice: las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Y eso nos habla entonces ese equilibrio perfecto entre fuerzas y sabiduría, entre la creatividad y la experiencia. Y cuando se logra hacer ese equilibrio, las cosas pueden funcionar perfectamente bien. El problema es que a veces los viejos queremos ser enemigos de los jóvenes y no nos abrimos en el corazón para poder trabajar en equipo con ellos. En Proverbios 16:31 dice: las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. ¡Qué interesante! Ahora el Señor nos habla de el llegar anciano con la frente en alto, diciendo: llevé una vida justa. Una sociedad que no sabe respetar a los ancianos es una sociedad en decadencia y se va a enfrentar a muchas calamidades. Mira, Isaías capítulo 3, versículo 5 dice: se oprimirán unos a otros, hombre contra hombre y vecino contra vecino. Los jóvenes insultarán a sus mayores y la gente vulgar mirará con desdén a la gente honorable. Y después en el versículo 9 agrega: el aspecto mismo de su rostro los delata, exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. Están condenados, han traído destrucción sobre ellos mismos. ¿Te das cuenta? Destrucción. ¿Qué ocurre cuando en un pueblo no se respeta la vida? Y eso nos debe de preocupar, porque hoy en día uno de los principios que se quieren legislar, y por eso es nuestra participación en asambleas como la de la OEA, es: quitemos el derecho a la vida. Y uno de los puntos es: cuando una persona llega anciana, le está robando a los jóvenes, así que más vale matarla, ya no atenderla, ya no invertir en gastos por su salud. Y dices, espérate. Y como que nadie piensa, y el día que yo llegue a viejo, me van a aplicar esas leyes a mí y me van a matar. Y entonces estamos en una contraposición. Por un lado, la ciencia está buscando cómo elevar la calidad de vida y por más años. Y por otro, las leyes dicen, no, mejor vamos a buscar quitar la vida cuando ya no me conviene mantener viejos, cuando ya fue muy caro pagarles una pensión, cuando ya fue muy caro tenerlos en medio de la sociedad. Mejor vamos a deshacernos de los viejos. La ciencia busca dar vida, las leyes buscan dar muerte. Es un absurdo, es una lucha. Pero Dios dice, tú tienes que escoger la vida. Pero te das cuenta, lo que dice este versículo 9, están condenados, han traído destrucción sobre ellos mismos. Un pueblo que elige mal, será un pueblo que se ha destruido. Y aún en el Nuevo Testamento se mantiene esta misma línea de enseñanza. En 1 Timoteo 5, 1 y 2 dice, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos, y trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. Como podemos notar, el Señor es el primero en dar derechos humanos a las personas de la tercera edad y nos manda respetarles y darles el honor. Segundo derecho humano, nos habla de los principios de misericordia. Y eso también tiene que ver con la calatrivia, especialmente la calatrivia Mamre. Levítico 19, 33 y 34. Y apenas el año pasado hubo un escándalo por todo lo que estaba pasando. ¿Te acuerdas las caravanas de migrantes que venían de Honduras y de Centroamérica y miles de personas? Bueno, veamos lo que dice este pasaje de Levítico. No te aproveches de los extranjeros que viven entre ustedes en la tierra. Trátalos como a israelitas de nacimiento. En este caso para nosotros sería trátalos como a mexicanos de nacimiento y ámalos como a ti mismo. Recuerda que una vez fuiste extranjero cuando vivías en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Es interesante, pero yo no sé si alguna vez te has puesto a reflexionar que a lo largo de la historia siempre ha habido extranjeros que se mueven de un lugar a otro por mil causas. A veces huyendo de una guerra, del hambre, en una crisis, por su actividad. A lo mejor son comerciantes, a lo mejor eran beduinos y andaban de un lado para otro. Pero muchas veces la gente tiene que cruzar. A veces en esos viajes que podían hacer por alguna razón o por otra, se enamoraba un varón de una joven y o bien la joven se iba a vivir al país del chico o el chico se iba a vivir al país de la chica. Y uno de los dos era extranjero y había esas combinaciones. Bueno, eso no es nuevo, no es de este siglo. Eso ha existido toda la historia de la humanidad. Y por eso es que Dios nos habla de tratar con dignidad y de los derechos humanos de los extranjeros, o como hoy se les llama, de los migrantes. Hay leyes en cuanto al trato con el extranjero que habitan en medio del pueblo, y dice el Señor que se les debe tratar con el mismo respeto que tú quisieras ser tratado si estuvieras como extranjero en otro país. Exactamente igual. Por eso dice el Señor, lo amarás como a ti mismo. Y curiosamente el Señor también le recuerda al pueblo de Israel, tú también fuiste un día extranjero, no se te olvide. Y bajo esa premisa tú tienes que darle un trato digno a las personas que no son de tu nacionalidad. Éxodo 22, 21 dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. Y recuerda que los israelitas fueron duramente oprimidos y maltratados en Egipto y fueron tratados como esclavos. Y luego nos da la pauta de cómo ayudarles cuando dicen Deuteronomio 10, 18 y 19, se asegura de que los huérfanos y las viudas reciban justicia, les demuestra amor a los extranjeros, que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Y si tienes empleados extranjeros que tuviste que contratar, no te aproveches de ellos por estar lejos de su país de origen y porque tal vez no puedan acogerse a las leyes de nuestra nación. Dicen Deuteronomio 24, 14 y 15, no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Le pagará su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta con ese dinero. De lo contrario, fíjate bien, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Qué interesante, ¿verdad? Dios dice, o lo tratas bien o te las ves conmigo. ¿Quién va a ser el abogado defensor de los extranjeros? El Señor mismo. Y Dios nos encarga entonces ser amables con los extranjeros. Las demás naciones no tenían este concepto. Regularmente las demás naciones aprovechaban de los extranjeros, los oprimían, los aplastaban, los esclavizaban, los maltrataban. Pero Dios dice, no, tú no, tú los tienes que tratar bien. Hoy en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay capítulos enteros para hablar del extranjero. ¿Dónde surge esta idea? Cuando todas las naciones maltrataban a los extranjeros, de la palabra de Dios. Fíjate, los romanos tenían primitivamente una sola palabra para el enemigo y el extranjero, hosti, ser hostil. De ahí viene la palabra hostil hacia una persona que no pertenece a nosotros. El derecho germánico llamaba extranjero incapaz, sin defensos, sin derechos. Pero Dios tiene un especial cuidado del extranjero, como lo tiene de la viuda, del huérfano y del pobre, porque el Señor decide darle honor y ayudar a los que se encuentran sin ayuda. En el Salmo 146:9 establece, porque el Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros, cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. ¿Has visto a tu extranjero cerca de tu casa? Yo sé que a veces te incomodas porque los ves pidiendo dinero y hasta te lo exigen. Ofréceles un plato de comida. Tal vez no les tengas que dar dinero, pero sí ofréceles un plato de comida. Trátalos con misericordia. Ayúdalos hasta donde sea posible. Por eso, el ser generoso con los extranjeros es señal de una buena disposición y de ser una persona piadosa, amorosa, de respeto, de temor de Dios. Porque Dios es el hacedor de Él y de ti. Él es el que nos ha creado a todos. Pero aquí se nos da una razón especial, en donde incluso al pueblo judío le decía que el extranjero podía participar de las fiestas. Fíjate, en Éxodo 12, 48 y 49 dice, si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor, que primero se circunciden todos sus varones, solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes, como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Esta instrucción se aplica a todos, tanto israelitas de nacimiento como extranjeros que vivan entre ustedes. Otra vez, la misma ley para todos. Eso es dignidad. La misma ley para todos. Y como cristiano nos aplica lo mismo. Tanto derecho tiene un cristiano extranjero o un extranjero que se incorpora a la iglesia como cualquier otro. Porque esa es la voluntad de Dios. Y se nos manda a nosotros que seamos amables con los extranjeros y también qué va a suceder a aquellos que se niegan a poner en práctica estos principios. En Malaquías 3:5, fíjate lo que dice, en ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. Porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos. ¡Qué increíble! Así que Para Dios los extranjeros, las viudas, los huérfanos están bajo su cuidado particular. Y si les hacemos algún daño, si les ponemos en riesgo, nosotros pagaremos las consecuencias. Los extranjeros deben ser bienvenidos a la gracia del Señor. Debemos hacer todo lo posible para que la palabra de Dios les resulte atractiva. Dios nos manda a ser justo con cada uno de ellos. Así que vamos a ver que el Señor nos ordena poner en práctica estos principios. Tercero, este tiene que ver también con la integridad y la honestidad. Principios de honestidad. Y es un derecho humano que no te roben, que no te defrauden, que no te vendan gato por liebre, que no te vendan kilos de 800 gramos o litros de 900 mililitros, etcétera, etcétera. ¿Crees que es un invento de las gasolineras el que te despachan menos combustible del que estás pagando o las gaseras de que te ponen menos gas del que te están vendiendo? Esto es algo tan antiguo como la propia humanidad, porque desgraciadamente al empezar el hombre en la vida de pecado, se le ocurrieron toda clase de estafas, trampas, robos, argucias, etcétera, etcétera, para defraudar a los demás. Y así que Levítico 19, 35 y 36 dice: no emplees medidas falsas cuando midas la longitud, el peso o la capacidad. Fíjate bien, longitud, peso y capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Hay gente que se enriquece robando. ¿Por qué? Porque en lugar de despachar o de entregar un litro o un kilo, a lo mejor entrega 800 gramos y se va robando 200 gramos o 200 mililitros de cada unidad que vende y que cobra. Ya cuando vendió 5, él ganó 1, o más bien cuando vendió 4, porque vuelve a juntar lo del siguiente. Y es robar y robar y robar y robar. Una persona así jamás será bendecida y jamás será prosperada. Jamás. Porque Dios anhela que tú y yo podamos caminar en esos principios de integridad. Ya si tú te dedicas al comercio, cualquiera que este sea, hay un mandamiento de justicia. A lo mejor tú tienes una tortillería, una carnicería, una tienda de abarrotes. A lo mejor tú eres dueño de una gasolinera, de una gasera. A lo mejor te dedicas a cualquier otro tipo de comercio, una tlapalería, en donde tienes que vender por peso, líquidos o sólidos o gases, lo que sea. Y Dios te pone esa instrucción. Deuteronomio 25, versículo 13 al 16. Las balanzas exactas, cuando tengas que pesar mercadería, y que tus medidas sean completas y legítimas. Así es, usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Me acuerdo que antes se congregaba un pseudo hermano aquí en Calacuaya y tenía un puesto en un mercado. Y un día andaba yo con mi esposa, nos lo encontramos y me dijo: Cleita, cómprale al hermano tal y tal. Y ya fui, me acerqué, le compré. Y cuando me iba a pesar la mercancía, dijo: ah, pero usted sí le voy a vender exacto. Y entonces le quitó algo y pesó. Le dije: ¿pero por qué? No, es que es la utilidad extra, pero para usted va completa. Le dije: no, eso está mal. Y desde entonces dejó de congregarse aquí. No le gustó la cosa, pero bueno, al final de cuentas, no podemos vivir robándole a los demás. Fíjate, esto no solamente viene en la ley, sino los profetas lo condenaron, porque ese tipo de ambición hace que la gente se vuelva tramposa y obviamente va en contra de lo que es Dios, porque Dios es verdad. Y Satanás es el padre de la mentira. Y cuando tú estás dando una pesa falsa en tu negocio, en tu puesto del mercado o en donde quiera que tú estés, tú estás mintiendo. Y entonces, o tú reflejas integridad porque tu padre es íntegro, o tú estás mintiendo porque tu padre es mentiroso. Y eso refleja de quién eres hijo, de Dios o de Satanás. Amós 8, 5 y 6 dice: ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o por un par de sandalias, convierten en esclavos a los pobres. ¡Qué palabra tan fuerte! ¿Y sabes a quién te echas de enemigo? No a la Profeco, sino a Dios. Porque a lo mejor a la Profeco la puedes engañar y cuando llegue el inspector cambias todo. O a lo mejor te ponen una multa, pero a Dios no lo puedes engañar. Y Él ve lo que haces. Y ahí vienen las consecuencias. Miqueas capítulo 6, versículo 10 dice: ¿qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? Fíjate, ahora se mete a tu casa. ¿Qué de la práctica repugnante de pesar el grano con medidas falsas? Medida repugnante, dice el Señor. ¿Cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? Los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia. Tus habitantes están tan acostumbrados a medir que su lengua ya no puede decir, perdón, están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Por lo tanto, yo te heriré, te dejaré en la ruina, fíjate las consecuencias, te dejaré en la ruina a causa de todos tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho. Las punzadas de hambre y del vacío de tu estómago no cesarán. Aunque intentes ahorrar dinero, al final no te quedará nada. Guardarás un poco, pero se lo daré a tus conquistadores. Sembrarás, pero no cosecharás. Prensarás tus aceitunas, pero no obtendrás aceite suficiente para ungirte. Pisarás las uvas, pero no conseguirás sacarles jugo para hacer vino. Tú respetas solo las leyes del malvado Omri. Sigues solo el ejemplo del perverso rey Acab. Por lo tanto, haré de ti un ejemplo, llevándote a la ruina. Serás tratado con desprecio, ridiculizado por todos los que te vean. Sí, siempre ha habido leyes que empujan al hombre a vivir mal. Pero si te sujetas a esas leyes, habrá destrucción. Y es aquí creo que también una respuesta. Mucha gente me pregunta, ¿pero no se supone que los cristianos tenemos que honrar a nuestras autoridades y obedecerlas en todo? Pero aquí el Señor nos dice, si tú obedeces leyes perversas, y acuérdate que Elías y Eliseo lucharon contra el rey Acab y le hicieron la guerra espiritualmente y lo confrontaron y le decían lo que estaba haciendo mal. Y aquí Dios dice, si tú te sujetas a las perversas leyes de Omri o de Acab, tú terminarás destruido, porque la ley de Dios está encima de esas leyes. Así que por eso hoy tenemos que oponernos a las leyes perversas que se quieren imponer en México y en el mundo entero. Yo sé que si tú, cristiano, dices yo me sujeto porque tengo que sujetarme a esas leyes, aquí está la respuesta, puedes terminar destruido. Así que defiende los principios de la palabra de Dios. Esos no los puedes cambiar. Y esta regla puede tener una aplicación en el mundo moderno, en todas las maneras deshonestas para ganar dinero. El aprovecharse de otros para ganar un poco de dinero o mucho dinero. Eso es una abominación delante de Dios. Deuteronomio 25, 16 dice: todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Por si dices, es que todos lo hacen, pues sí, todos serán desechados. Cuida que tú tampoco lo seas. Y si ordenas ser justos en pesos y medidas, no defraudar, sino ser exactos en ello. Proverbios 11:1 dice: el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero fíjate, se deleita en las pesas exactas. Quiere decir que si el Señor se deleita en tu honestidad, Él te va a bendecir y te va a prosperar a ti. Y en Proverbios 16:1, el Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Si tú clamas a Dios por justicia y misericordia, tú tienes que ser justo, aún en tus negocios. El Señor es el primero en dar derechos humanos en el comercio, para ser tratados con justicia y honestidad, al tiempo que debe ser el creyente el ejemplo al mundo de cómo aplicar estos principios. Y por último, los principios de obediencia. En Levítico 19:37 dice: asegúrate de obedecer todos mis decretos y mis ordenanzas, poniéndolos en práctica. Yo soy el Señor. Deben de guardar y practicar todos los estatutos que el Señor Dios nos ha mandado. Así es la manera de demostrar que tú y yo somos un pueblo santo y apartado del Señor. Cuando Israel llegó al Sinaí, el Señor expresó su propósito para ese pueblo. Y uno de los propósitos era que la gente fuera santa. ¿Cuál es el propósito de Dios para su iglesia? Que tú y yo no nos llamemos cristianos. Ah, soy cristiano, soy evangélico. No, su propósito es que tú y yo seamos santos, que nos parezcamos a Él. En Levítico 19:6 dice: ustedes serán mi reino de sacerdotes, y agrega: mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Hoy podríamos decir, es el mensaje que debemos transmitir a la iglesia, a todos. Este capítulo concluye con un precepto general: guarda pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas para ponerlos por obra. Y tenemos que hacernos la conciencia para obedecer los preceptos del Señor nuestro Dios. No tenemos que escoger o no podemos seleccionar. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Más bien tenemos tú y yo el objetivo de cumplir toda la voluntad de Dios. Yo creo que como cristiano tú dices: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero cumplir con tu voluntad. Esa es la esencia de la vida cristiana, no vivir en mi voluntad, sino en la de Dios. Y mientras más cercana esté nuestra vida, nuestra alma, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra forma de vivir a los preceptos de la ley de Dios, pues obviamente más felices, más dichosos, más bendecidos vamos a ser, y vamos a hacerlos a los que nos rodean, y obviamente será mucho más fácil predicar el Evangelio. Quiero concluir con esto. Hay cuatro cosas de la obediencia que van a traer bendición a tu vida. Número uno, la obediencia te garantiza el éxito. Hay gente que se dice cristiana. Yo no conozco su vida privada, yo no conozco lo que vive y hace a solas, en su trabajo, en la forma en que se conduce en su vida diaria. Pero yo te puedo garantizar algo: la obediencia garantiza el éxito. Deuteronomio 4, versículos 5 y 6 dice: mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando estas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Hoy Israel vive mucho de estos principios. Por cierto, ¿sabes que de los premios Nobel que se han asignado este año, 5 ya se los llevaron judíos? Es increíble. Un pueblo sabio, entendido, éxito. Un pueblo de apenas 71 años de edad desde que se establecieron como nación y ya están en el primer mundo. Y uno diría, ¿y México por qué? Si tenemos, acabamos de celebrar hace unos años el bicentenario de nuestra independencia, el centenario de nuestra revolución, y no salimos del tercer mundo porque vivimos lejos de estos principios. Pero tú puedes vivir en el éxito. En segundo, la obediencia trae prosperidad. Y no se trata de la doctrina de la prosperidad, no. Pero tampoco podemos negar que cuando tú y yo obedecemos a Dios, algo sucede en nuestras vidas. Dios no nos deja en la miseria ni en la pobreza extrema, no. Cuando conoces el Evangelio, Dios te quiere llevar a una mejor calidad de vida. Y dice Deuteronomio 8:1, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Ahora, en tercer lugar, la obediencia activa las promesas de Dios. Hay miles de promesas, ¿cuántas? No sé. Porque hay tantas promesas como tú puedas encontrar en la Biblia. Cuando el Espíritu Santo te permite entender, descubres que una frase, una palabra, un versículo es una promesa viva para tu vida. ¿Cómo se activa? Cuando tú obedeces. Deuteronomio 6, del 1 al 3, dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar en posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos, fíjate, tú, tus hijos y tus nietos, honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, hoy te puedo decir, escucha, Calacuaya, escucha, iglesia, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien. ¿Te gustaría que te fuera bien? A mí sí. Pero el Señor dice, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Y número 4, la obediencia testifica que somos hijos de Dios. No te vas a poner una marca, soy hijo de Dios. La mejor forma de dar testimonio de ello es obedeciendo. En primera de Juan, capítulo 3, 22 al 24, y esto me gusta mucho porque encaja la gracia del Nuevo Testamento con la ley del Antiguo Testamento, y entonces ves que la gracia está inmersa en la ley. Y dice, y recibimos todo lo que pedimos, promesa, recibimos todo lo que pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Así que la obediencia a la ley nos permite vivir en los beneficios de la gracia. La gracia es el resultado de una ley llena de amor, diseñada, pensada en nuestro bien. Eso es lo que Dios anhela para ti. Así que permítame orar por ti. Yo quiero en esta hora declarar bendición sobre cada uno de los grupos que hemos mencionado en esta hora. A lo mejor entre ustedes que nos están viendo hay personas de la tercera edad. Voy a orar por ustedes. A lo mejor tenemos extranjeros. Yo quiero orar por ustedes. Y tal vez tenemos comerciantes. Yo no sé si has sido comerciante honesto o no. Si no lo has sido, arrepiéntete. Incluso si tú te dedicas a hacer limpieza o a hacer cualquier cosa, cualquier tipo de trabajo, y te pagan por destajo y tú tienes que presentar mediciones, y a lo mejor tú también has hecho lo mismo. A lo mejor trabajaste 50 metros y dijiste que trabajaste 60 o 70. Yo quiero orar por todo tipo de personas que tiene negocios, comercios, etcétera, para que podamos ser honestos. Y quiero orar por todos, para que siendo obedientes podamos disfrutar la bendición, la gracia, podamos recibir en nuestra propia vida la abundancia de leche y de miel que el Señor promete. Padre, yo quiero bendecir a mis hermanos, bendecir a cada uno de tus hijos. Quiero comenzar pidiendo bendición para todas las personitas que son mayores de los 60 años. Yo bendigo sus vidas. Bendigo a cada persona que sobrepasa esta edad y que merece nuestra honra, nuestro honor, nuestras bendiciones. En particular, cercanos a mí, Señor, quiero orar por mi hermana Oli, quiero orar por mi papá, quiero orar por sus vidas, por mi tía Yolanda también, que está viendo esta transmisión, y oro por todos aquellos que están en esta condición. Quiero bendecir sus vidas, quiero orar por todos aquellos que han rebasado esta edad y que hoy merecen el honor, el respeto, la bendición. Quiero orar porque tú sabes, aquí en Calacuaya tenemos una gran cantidad de personas mayores de la tercera edad. Sería imposible mencionarlos a todos, pero tú los conoces, y ahora que están conectados allí en sus casas, Dios, yo declaro bendición, vigor en sus huesos, en sus cuerpos, fuerzas. Tu palabra dice que los que esperan en ti no se cansarán, y declaro salud, declaro sanidad, declaro bendición sobre ellos. Pido bendición, Dios, sobre todos los extranjeros. Yo sé que en esta transmisión nos siguen muchos extranjeros, Dios, y pido tu bendición. Que el hecho de que ellos se acerquen, se conecten y reciban la palabra a través de una iglesia extranjera para ellos les represente bendición. Pido bendición para cada persona que no importa la nacionalidad de origen, se conecta y es parte de esta iglesia aún a través de las redes sociales. Dios, bendigo sus vidas, bendigo a los extranjeros que viven en México, aquellos que tuvieron que dejar sus países de origen para venir a radicar, a trabajar, a vivir a este país. Dios, que tu bendición les alcance y les prospere en todo. Y oramos, Dios, para que tú te reveles y te manifiestes en sus vidas. Quiero orar por todos mis hermanos que se dedican al comercio, todos aquellos que se dedican a cualquier tipo de actividad en donde tienen que presentar algún reporte o venta por medida de cualquier tipo de producto o de material. Oro por todos aquellos que se dedican a cualquier actividad comercial para que ellos puedan caminar en integridad, en honestidad, y así como tú dices que amas las pesas y medidas exactas, tú les prosperes y les bendigas. Y si alguno hubiera actuado mal, Dios, que haya arrepentimiento y cambio en su manera de vivir. Padre, que podamos echar fuera toda condición, concepto que pudiéramos traer del mundo para vivir correctamente. Y Dios, oro porque toda la iglesia podamos ser obedientes. Tú nos das mandamientos para vivir en la gracia, que podamos aprender a vivir en medio de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.